Y adentro también. Adentro también. Bueno, aquí mucho no se nota, pero... Bueno, ¿cómo estamos para esta noche? Según tengo noticias, tenés un lindo programa para ofrecernos, ¿verdad? A mí me gusta mucho el tema y ya voy a explicar por qué. Bueno, adelante entonces con el programa. Arrancamos nomás. Muy bien, buenas noches. Mira, como sabés, pensé en hablar esta semana de José Martí, que puede parecer muy extraño después de las últimas temáticas que hemos tratado, pero me interesó mucho porque Martí, que es un hombre que vivió en la segunda mitad del siglo XIX, nació en 1853 y murió en el 95, ha sido, sin embargo, no solo un prócer muy importante para la República de Cuba y un referente muy importante para toda Latinoamérica, sino que además fue un gran escritor y tocó muchos temas que están al día hoy y en muchos momentos él parece un anticipador de problemáticas latinoamericanas, ¿no? Así que, bueno, voy a entrar en el tema de Martí. Él, bueno, como... Él fue un hombre que vivió poco, 40 y algo de años, y sin embargo tuvo una actividad increíble en un montón de campos, ¿no? Fue un escritor, fue periodista, fue un filósofo, un pensador muy profundo, no solo de la filosofía, sino también de la política y de la de lo hispanoamericano. Y fue un revolucionario cubano. Él... organizó, en Cuba hubo varias guerras contra España. Cuba se independiza de España recién en 1898, ya a 3 años de la muerte de Martí. Sin embargo, él gestó esa independencia. Él fue un organizador de esa guerra que se inicia en el 95, que él apenas alcanza a conocer el comienzo, y en colaboración con otros cubanos que había conocido en el exilio. Para ir un poquito por orden, vamos a decir que él, de muy jovencito nomás, ya estuvo preso a los 16 años por haberse manifestado en contra del gobierno español de la isla, que era una colonia. De ahí fue rápidamente deportado y a partir de ese momento, de esa deportación a los 17 años, vivió más en el exterior que en Cuba, ya sea porque fue deportado a distintos países o porque fue exiliado, o en muchos de los momentos que estuvo en Cuba estuvo preso, sobre todo en la larga prisión que tuvo allí en su primera juventud. Él, tempranito nomás, se mostró como un artista y como un pensador. Escribía de muy niño, pero también de jovencito estaba ya indagando en la cuestión política. Estaba obsesionado por los reiterados intentos de Cuba por independizarse de la corona española, y cuento así un poco en que hubo 3 intentos principales: la guerra chica, la guerra de los 10 años, después inmediatamente la guerra chica, y después la de 1895, que fue llamada la de Martí, ¿no?, que fue llamada la guerra necesaria, ¿no? Bueno, la cuestión es que él, en su primer exilio, va a España, allí estudia, allí se recibe de abogado, y cuando se va a México, en México no se siente cómodo por cuestiones vinculadas al gobierno, se desilusiona del gobierno mexicano, se muda a Guatemala, trabaja en la universidad, vuelve a Cuba cuando termina la guerra de los 10 años. Él se había casado en Guatemala con Carmen Sayas,

se parte en la nación adentellada. Estábamos escuchando el tema Banquete de Tiranos, interpretado por Pablo Milanés, un poema de José Martí. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM, desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, su programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida. Y tratándose el tema hoy de Martí, que es un poeta, no tendremos un segmento especial para la poesía, sino que prácticamente todo el programa está dedicado hoy a la poesía. Seguimos con Marina. Muy bien. Este tema que escuchamos, el Banquete de Tiranos, a mí me hace acordar un poco a la canción de Cuna para un Gobernante, de Marilena Walsh, no sé, porque tiene más o menos la misma onda, diríamos hoy. Es notable la descripción que hace Martí de lo que es el tirano y de lo que puede llegar a agobiar a un pueblo, ¿no? Se alimentan del alma del hombre, que son los segundones de la vida. Es una cosa muy, muy fuerte, traidores de la humanidad, se parten la nación a dentelladas. Esto último es realmente una imagen que todavía hoy, en algunos momentos, pensamos que sigue ocurriendo, ¿no? Él, por 1881, ya está en Nueva York, pensemos que todavía no tenía 30 años, tenía tan definida toda su ideología que escribe un ensayo que fue muy famoso, que se llamó Nuestra América, y hizo un llamamiento para que se unan todos los países de la América Latina. Por eso yo hablo de la actualidad de Martí en muchos puntos, entre ellos estos. Él decía que el buen gobernante en América es el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiando al pueblo para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel estado, para llegar al estado deseado que cada hombre conoce y ejerce, y disfruten todos de la abundancia que la naturaleza puso en el pueblo y hacerla fecundar, y fecundar con el trabajo y defender con sus vidas. Él establece una clara división desde el sur del Río Grande y el norte del Río Grande ya a fines del siglo XIX. Él establece que el gobierno en América Latina, por oposición a los sistemas de gobierno que se le querían implantar desde Europa o desde Estados Unidos, que en Latinoamérica, en los pueblos latinoamericanos, el gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma del gobierno debe ser la de la constitución propia del país, y que el gobierno, en definitiva, no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Y establece, como buen educador que fue, que la historia de América, de los incas para acá, debe enseñarse a nuestros estudiantes al dedillo. Díganme si no es actualizado el pensamiento de Martí. Por supuesto, ¿no? Y Martí está considerado muy cercano a Bolívar como los dos elementos, claro, históricos, los dos próceres de la zona del Caribe, sobre todo, que más hicieron por la independencia, la libertad de los pueblos americanos, ¿no? Los apellidos Martí y Bolívar están muy hermanados en el Caribe, ¿no? Claro, Y Martí, a su vez, destacó enormemente la grandeza de aquel encuentro entre Bolívar y San Martín, ¿no? Respetó y admiró la gesta de ellos dos. Él, como dije siempre desde el exilio, se preocupaba mucho para que ninguna facción, digamos, dentro del país, ningún nuevo gobierno cubano, una vez que triunfara la revolución que él soñaba, dentro de ese gobierno ningún grupo tomara el control total del país. Y vamos a ver si era o no un visionario, él luchaba convencido de la urgencia de lograr la independencia de España, de implantar este gobierno del país, de acuerdo a la idiosincrasia del país, etcétera, etcétera, todo lo que leí recién, que Estados Unidos interviniera. Hablaba mucho de Estados Unidos, pero él tenía mucho miedo que tratara Estados Unidos de apoderarse de la isla, que era un intento que ya había hecho en épocas de Martí, en vida de Martí, para comprar la isla. Y esto también, bueno, fue como premonitoria la preocupación de Martí, porque no hay que olvidarse que a comienzos del 20, creo que en 1903, el gobierno cubano del momento alquila Guantánamo, una porción de la provincia de Guantánamo, la bahía de Guantánamo, alquila a Estados Unidos, donde Estados Unidos establece su base militar y la cárcel oprobiosa que todos conocemos. Y como dato curioso, en ese contrato de alquiler, digamos, se establece que Estados Unidos le pagaría $2,000 mensuales a Cuba por el terreno que Cuba le alquilaba, quedando en claro que sobre ese terreno había soberanía estadounidense, ¿no? Y que al final se lo pagaron una sola vez, porque por idas y vueltas, o se lo pagaron algunas más veces, me acuerdo, se lo fueron pagando, pero Cuba nunca había tenido la precaución de fijar la escala de aumentos que podría haber, o sea que hasta hoy, 2018, son $2,000, ¿no? Y además, al triunfar la revolución cubana, Castro recibe solamente uno de esos pagos, el primero, y después nunca más, porque bueno, se cortaron las relaciones y todo lo demás. Así que encima Estados Unidos es un ocupa, digamos, para decirlo en nuestro lenguaje, bueno, muy actualizado. Vamos a hacer una breve interrupción musical porque hay algunas intermitencias en la transmisión, y vamos a ver si mientras escuchamos un segundo poema musicalizado de Martí, con un nombre extraño, se llama Dolora Griega, y está interpretado por Amaury Pérez. Mientras escuchamos este tema, vamos a hacer votos porque Skype mejore un poco la transmisión, porque en los últimos minutos se escuchó, ¿no?, pero con algunas intermitencias de sonido. Vamos entonces con Amaury Pérez y Dolora Griega. ¿Escuchás la música? ¿De qué estás triste? De amor. ¿Por quién? Por cierta doncella. Muy bella, pues. Pues muy bella. Estoy muy triste de amor. Estoy muy triste. ¿De qué estás triste? De amor. ¿Por quién? Por cierta doncella. Muy bella, pues. Pues muy bella. Estoy muy triste de amor. Estoy muy triste de amor. ¿Dónde la hallaste? La hallé en una gruta florida. ¿Y está vencida? Vencida. La adulé, la regalé. ¿Y para cuándo, galán valiente, galán de todas? ¿Para cuándo son las bodas? Pues las bodas no serán, y estoy de pesar que muero. Y la doncella es muy bella, pero mi linda doncella no tiene un centavo entero. Y estás muy triste de amor, galán, cobarde y sin seso. Amor menguado, ¿no es eso? ¿Y para cuándo, galán valiente, galán de todas? ¿Para cuándo son las bodas? Pues las bodas no serán, y estoy de pesar que muero, y la doncella es muy bella, pero mi linda doncella no tiene un centavo entero. Y estás muy triste de amor, galán, cobarde y sin seso. Amor menguado no es eso, amor cuerdo no es amor. Amor menguado no es eso, amor cuerdo no es amor. Escuchábamos el poema Dolora Griega en voz, en una hermosa voz de interpretada por Amaury Pérez. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos transitando el programa Música, Literatura y Vida junto con Marina Salvático, a quien seguimos escuchando esperando de que haya mejorado nuestra conexión Skype. Seguí, Marina, por favor. ¿Cómo no? Bueno, desde Nueva York, él hace una muy intensa tarea a favor de la Revolución de Cuba y redacta los estatutos del Partido Revolucionario Cubano, escribe junto con Máximo Gómez, un general correligionario, digamos, ahora ya en Santo Domingo, se va de Nueva York a Santo Domingo, y con Máximo Gómez escribe el programa de la nueva guerra. Es decir, que Martín fue el ideólogo, digamos, fue el constructor ideológico del Partido Revolucionario, fue el que delineó el formato, el programa, la secuencia de hechos que darían lugar a la nueva guerra. Previamente había delineado el ideal de gobierno y había mostrado el objetivo final, el fin, digamos, como objetivo ideal del destino de los países de Latinoamérica. O sea que fue el constructor. Sin embargo, ingratamente la vida hace que apenas ingresan a Cuba, pocos días de haber ingresado, haberse iniciado la invasión revolucionaria, previamente a él se le había dado el grado de mayor general, que era un título honorífico. Él no era ni mucho menos un militar, esto era solo honorífico. Sin embargo, él marcha con la tropa, y aunque sus correligionarios militares le indican que no participe, que se quede quieto en un lugar, él marcha igualmente y lo matan el 18 de abril, no, del 20 y pico de abril. Lo matan en Dos Ríos, en la República, en la provincia de Guantánamo. Previamente, él, el 18 de abril, le había escrito a un amigo, y también como proféticamente, leo la carta porque se la conoce como el testamento político de Martí. Bueno, sin saberlo él, faltaban unos días para que se cumpliera ese destino. Él dice en la carta: yo estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir a tiempo que con la independencia de Cuba, impedir que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio he tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas deben andar ocultas. Escrita esta carta el 18 de abril, ocurre que el 19 de mayo es cuando una columna española lo sorprende y lo mata. Ahora, un pequeño cambio quizás de lo trágico a lo romántico, ¿no? Cuentan ahí en la historia, cuando uno repasa la biografía de Martí, sobre una hermosa aventura romántica de amor que vivió en Guatemala y que dio origen... Ah, ya vamos a llegar. Estoy impaciente por ese arribo. Pareces un romántico incurable. Sigamos con la cuestión militar. Después llegaremos al romanticismo. Espere. Déjeme seguir. Ahora resulta que vos sos militarista y yo romanticón. Sí, se dio vuelta completamente esta tortilla. Bueno, lo que quería decir es que aquí también hay un elemento que no es romántico, pero tiene sus visos de leyenda, de rumores. Se discutió, y parece que en alguna medida se sigue discutiendo, si esta muerte no se produjo por una trampa que algunas facciones cubanas le tendieron a Martí. No hay que olvidarse que en Cuba la revolución también tenía su oposición, ¿no? Y que a lo mejor entre las propias filas de los invasores habría algún traidor. Es una posibilidad que existió, sobre todo por lo que yo mencionaba recién, haber permitido a un hombre que no tenía absolutamente ninguna experiencia de guerra ni ninguna vocación de pelea física, haberle permitido estar en un frente revolucionario ya era bastante... peligroso. Me gustaría aclararle a los oyentes que cuando hablamos en este momento, en este programa de la Revolución Cubana, estamos hablando de la Revolución de la Independencia de Cuba, ¿no? Para que no, porque por ahí algún oyente distraído nos oye hablar de las fuerzas ocultas que operaban en contra de la Revolución y lo trae a la Revolución Cubana real, ¿no? Estamos hablando de la Independencia de Cuba sucedida casi a comienzos o a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX o a finales del siglo XIX. No llegó al 20. Cuba se independiza en 1898 y Martí muere en el 95. Estamos todavía en el 19. Pero está bien que hagas la aclaración porque por ahí alguien recién se conecta y termina totalmente desconcertado. Gracias. La otra cuestión curiosa alrededor de la muerte de Martí, pero muy dolorosa, aparte de curiosa, es que su cadáver fue manipulado y utilizado por el gobierno español de la isla como prenda, como propaganda contrarrevolucionaria. A él inicialmente lo enterraron junto con algún soldado español que había muerto en el mismo carceo, y después lo desentierran, después lo identifican, se hicieron novelas y versiones sobre el estado de su cuerpo, una cosa así muy degradante y muy odiosa, sobre todo para quien era de una pureza, de una ternura como la que tenía Martí y de un idealismo total. Martí jamás se ensució en cuestiones de intereses materiales de ningún tipo, ni de instrumentación ideológica y demagógica de ningún tipo tampoco. Pero bueno, esto lo quería mencionar porque es una de las tantas vilezas que la historia siempre nos reservó y nos va a reservar. Habría que pasar un poco a hablar de Martí, escritor, porque de cualquier modo el revolucionario nunca va a estar ausente, y en cada palabra que digamos vamos a volver sobre el tema de Martí revolucionario inevitablemente. Era parte de su carne, digamos. Y para cumplir con tu ideal romántico, vamos a pensar La Niña de Guatemala, que es una canción que tiene el componente romántico que vos recién anunciabas. La cosa es así. Cuando él estuvo en Guatemala, estando en Guatemala, se promete matrimonio a Carmen, la que fue finalmente su mujer, pero simultáneamente frecuentando los salones literarios y políticos, se enamora de María Granados y Saborío. María Granados era hija de el general Miguel García Granados, que después fue presidente de Guatemala, ¿no? Estábamos en la alta sociedad guatemalteca. Esta María Granados, finalmente conocida como la niña de Guatemala, le corresponde a Martí. Pero él no solo tenía un compromiso previo con Carmen, sino que debió salir de Guatemala en una de las tantas idas de deportaciones, exilios u obligaciones de revolucionario. María muere, no, estoy diciendo, estoy mal, él cuando vuelve a Guatemala vuelve ya casado con Carmen, y María le escribe una nota, y esto debe ser tenido muy presente, ya voy a decir por qué. Le escribe una nota reclamándole que sabe que hace ya 6 días que llegó a Guatemala y todavía no la visitó, y que ella sabe muy bien cuál es su situación y que está casado con Carmen, pero como que no ve obstáculos para que la visite, ¿no? No sé si... No transcribí la carta. Lo que ocurre es que María muere. María muere y ahí se desata la leyenda. La familia dice que María en realidad murió porque había ido a nadar con una de hermana o prima que ya venía con un enfriamiento y un problema respiratorio y que, bueno, termina muriendo por esa razón. La leyenda dice que María se suicidó por amor no correspondido de Martí, o no realizable, porque Martí se había casado. De cualquier manera, él, al morir ella, le escribe una poesía, y esa poesía es la letra de la canción que vamos a escuchar, dándole satisfacción a De Bandi que tenga su segmento romántico en el programa de hoy. Muy bien, pero De Bandi va a agregar algo, ¿no? Que en realidad la palabra suicidio quizás no es la palabra precisa. La palabra o el concepto es que la niña de Guatemala muere de amor, muere por amor. No necesariamente un suicidio, puede haber sido dejarse morir estando sí, enferma, ¿no? Así que, porque lo que dice el poema es un poco eso, ¿no? Que se murió de amor, y no necesariamente es la figura de un suicidio. De todos modos, yo insistía con este tema romanticón, porque la versión musical de Los Solimareños es realmente impagable de este poema. Vamos a escucharla. Bueno. Quiero la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió a casar, ella se murió de amor. Iban cargándole en andas obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Sentó de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bofe de lava, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. ¡Oh! callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Una hermosa versión de La Niña de Guatemala, interpretada en este caso por Los Olimareños. Sigue transmitiendo El Sitio FM, su programa Música, Literatura y Vida, conducido por Marina Salvático. Pasando muy, muy por arriba, porque Martí hizo tanto que hay que pasar muy por arriba de cada cosa para poder mencionar cada una de sus dimensiones y de sus actividades, ¿no? Como decía, pasando muy por arriba, quiero mencionar un poco su dimensión de educador, que no está separada en absoluto de su dimensión como político, como revolucionario y como pensador. Como quien dice, para muestra solo hace falta un botón, voy a mencionar que él, estando en Nueva York, entre todas las actividades que realizó, unas para subsistir, ¿no? Trabajó como periodista de temas generales y demás, además de estar trabajando permanentemente para la revolución, encontró el momento de publicar una revista para niños, para los chicos americanos, los chicos norteamericanos y cubanos que estuvieran por allí. Se llamó La Edad de Oro. Yo no he visto transcripciones de la revista, pero en lo que se describe, él había logrado hacer una excelente publicación para niños, porque creando personajes, creando fábulas, haciendo cuentos, creando anécdotas, estaba permanentemente enseñando. Él la llamó una revista mensual de recreo e instrucción, y en el primer número él dice: para eso se publica La Edad de Oro, para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y cómo se vive hoy. Así queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que piensan y que lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros. Solo se publicaron 4 números, él no estuvo tampoco tantísimo tiempo en Nueva York, pero incluyó en la revista todo el ideario anticolonialista. Tengamos en cuenta que estaba escribiendo en Estados Unidos, que tenía una vocación muy marcada ya para la apropiación colonialista, ¿no? Trató de incluir todo el amor por la patria latinoamericana. Para él era una patria, distintas naciones, pero una patria, Latinoamérica. Él en algún momento señala que desde el Río Grande hasta los Andes en el sur, ¿no? Y él quiso hacer un trabajo que sirviera para el futuro con La Edad de Oro. Él pensaba que hablando a los chicos, convenciéndolos, se les iba a garantizar el porvenir, porque iba a lograr que continuaran la obra que los adultos estaban sembrando. En esta época, como digo, él estaba en Nueva York. Acá hay una anécdota que tiene mucho que ver con su biografía poco chismosa, pero que importa señalar para comprender después otros textos que voy a presentar de él. Él, viviendo en Nueva York, se alojaba en pensiones, en casas de familia. Al poco tiempo de estar meses, de estar en Nueva York, manda a llamar a su mujer y a su hijo. Él tuvo un solo hijo con Carmen, que fue un varón, no me acuerdo el nombre, creo que era José. Carmen llega a Nueva York en 1880 y escucha los rumores de que su marido era el padre de María Mantilla, la hija del matrimonio, digamos, dueño de la casa donde él vivía, O sea que la niña llevaba el apellido del esposo de... ¿cómo se llama? La madre, no me acuerdo el nombre, pero era en realidad hija de José Martí. Carmen entonces se vuelve muy pronto a Cuba para indignación de Martí, porque ella pide asilo en la embajada norteamericana, pide el pasaporte, todo escondido de su marido, y se vuelve a Cuba. Y ahí fue cuando Martí se despide realmente de ese único hijo que había tenido con su mujer, porque no vuelve a retomar la vida con ellos nunca más. Y él sigue viviendo con Carmen Mantilla y su familia. Tiene Martí una todo un epistolario, una cantidad de larguísima de cartas a María Mantilla, a esta niña que se decía que era su hija natural, digamos, hermana de Carmen Mantilla, hija del matrimonio. Estas dos hermanitas él las trata realmente como a sus propias hijas y no vacila en el epistolario en llamar a Carmen hija, ¿no? Estas cartas tienen una ternura, una pureza, una frescura que habla de un Martí realmente de una enorme delicadeza del corazón, ¿no? Voy a leer algún fragmento. Él le escribe: y mi hijita, ¿qué hace allá en el norte tan lejos? Él está de nuevo en Cuba, está en este momento en Dominicana, preparando el ingreso definitivo a Cuba para la guerra necesaria. Y mi hijita, ¿qué hace allá en el norte tan lejos? ¿Se sienta amorosa junto a su madre triste? ¿Se prepara la vida al trabajo virtuoso e independiente de la vida para ser igual o superior a los que vengan luego, cuando sea mujer, a hablarle de amores? Aquí interrumpo. Aparece otro tema que, como dije al principio, Martí es como que toca muchos de los temas que tienen actualidad en este momento, y quisiera señalar en lo que leí y lo que voy a leer en adelante el lugar que él le estaba dando a la mujer, ¿no? Se sienta amorosa junto a su madre triste, se prepara la vida al trabajo virtuoso e independiente de la vida para ser igual o superior a los que vengan luego, cuando sea mujer, a hablarle de amores. He repetido. Y por el correo, me dice en otra carta, te mando dos libros y con ellos una tarea que harás si me quieres. Así cuando esté en pena sentiré como una mano en el hombro, como un cariño en la frente o como las sonrisas con que me entendías y consolabas. Y será que estás trabajando en la tarea, pensando en mí. Le describe los libros y le está dando clases por carta, ¿no? En uno de ellos está toda la historia del mundo, desde los tiempos más viejos hasta lo que piensan e inventan hoy los hombres. Yo quiero que tú lo traduzcas en invierno o en verano, pero de modo que la entiendas y de que la puedan entender los demás, porque mi deseo es que este libro de historia quede puesto por ti en buen español, de manera que se pueda imprimir como libro de vender, a la vez que te sirva a Carmita y a ti para entender entero y corto el movimiento del mundo y poderlo enseñar. En las cartas, en diversas cartas, le está marcando la necesidad de aprender, pero también de enseñar. Y le está explicando por carta cómo hacer en su casa una pequeña escuelita, cómo dar las clases y cómo hacer que esa escuelita sirva para que ingrese un dinerito que le ayude a la madre. La madre ya había enviudado, el marido de... el padre oficial de María Mantilla había muerto muy joven. Y fíjate vos cómo concibe él que debe ser la enseñanza, y es de nuevo otra lección. Así sí serán maestras, contando esos cuentos verdaderos a sus discípulas, en vez de tanto quebrado y tanto decimal, y tanto nombre inútil de cabo y de río, que se ha de enseñar sobre el mapa como de casualidad, o dónde vivió el hombre del que habla la historia. Pocas cuentas en la pizarra, y no todos los días, que las discípulas amen la escuela y aprendan en ellas cosas agradables y útiles. Voy a saltear para señalar este final, que es también una despedida, ¿no? Porque esto que voy a leer ahora fue escrito en abril de 1985 y él muere en mayo, al mes siguiente. Siéntete limpia y ligera como la luz. Deja a otras el mundo frívolo. Tú vales más. Sonríe y pasa. Y si no me vuelves a ver, haz como el chiquitín cuando el entierro de Frank Sorzano. Pon un libro, el libro que te pido, sobre la sepultura. O sobre tu pecho, porque ahí estaré enterrado yo si muero donde no lo sepan los hombres. Trabaja. Un beso. Y espérame. Tu Martí. Yo recuerdo desde mis épocas universitarias, cuando por primera vez escuché hablar de Martí, cómo me conmovió la lectura de estas cartas, porque ahí entendí que ser revolucionario no era ser violento, que Martí no era un hombre violento, era un hombre muy dulce y muy tierno, que ser revolucionario era ser idealista y generoso. Y me lo enseñaron realmente las cartas a María, ¿no? Bueno, para ir terminando, digamos que él le dio a la educación este papel fundamental como elemento de transformación sociopolítica y económica. La educación, y se veía en lo que he leído de las cartas a María, debía estar encaminada a la liberación basada en el conocimiento y en la revalorización de la cultura y los valores de Latinoamérica. Eso quedó grabado a través de toda la producción de Martí. Incluso en esa canción que escuchamos hace un rato, la de Dolores, que es sarcástica, irónica, por este hombre que no se casa con la mujer porque ella no tiene dinero, aún ahí hay una enseñanza, incluso en esa aparente frivolidad de la canción, ¿no? Bueno, y para cerrar, nos queda por escuchar Mi verso es como un puñal, que nos harás escuchar enseguida, pero antes quiero señalar una o dos cositas que tienen que ver con lo que fue la manifestación de Martí, la poética de Martí. Primero que nada, él dijo, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Las palabras, las ideas, tienen un lugar en la lucha. Son un puesto revolucionario para él, ¿no? No tenemos que olvidarnos que Cuba fue de los primeros territorios ocupados por españoles, sabemos que por ahí anduvo Colón, y que fue uno de los últimos en que se pudo sacar de encima el yugo español. Entonces, para él la poesía tiene que ser el motor ideológico de la revolución, porque hay que cambiar la forma de pensar. Que él decía, y esto debe ser también madurado, que de nada sirve hacer una revolución si no se cambia por dentro. ¿Para qué liberarse por las armas si los hombres van a seguir presos con esta de la ideología de dominación, ¿no? Entonces él trata con su poesía de escribir muy sencillamente, de llegar cuanto más ampliamente pueda a la mente de sus lectores, para que la gente reflexione, para que piense en los caminos para llegar a ser un nuevo hombre. Fíjate vos que ya Martí hablaba del hombre nuevo, del que tanto escuchamos hablar en los movimientos revolucionarios del siglo XX, ¿no? Y para terminar, antes de escuchar la canción, eso de cultivo una rosa blanca, que dice Martí, que la cultiva para amigos y enemigos, porque algo que él sostuvo, que todos los hombres merecen un reconocimiento, aún los enemigos, ¿no? Escuchemos la canción, diría yo. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas luego? Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto al morir. Escuchábamos a Pablo Milanés interpretando el poema de José Martí, Mi verso es como un puñal. Son las 9:55. Nos vamos aproximando al final. Seguimos con Marina Salvático. Micrófono, Marina. Sí, acá estoy. Yo dejaría mi participación en este punto. Creo que no hay mejor homenaje a Martí, el escritor, que decir mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Si esto no es el canto de un revolucionario a la paz, si no es un ejemplo de humanidad, no sé qué lo sería. Creo que Martí merece ser considerado un apóstol, como se lo considera en Cuba. Creo que merece los monumentos que le han erigido allá en la isla. Es un héroe, pero no es solo un héroe cubano. Me parece que no haría mal Latinoamérica en volver a leer, volver a aprender quién fue Martí y tomar un poquito su ejemplo. Dejaría aquí, porque tenemos para escuchar una hermosa canción para cerrar el programa, de la cual voy a decir una o dos cositas, porque, bueno, algo he mencionado sobre lo que era Guantánamo. La guantanamera, la guajira guantanamera, es, bueno, por supuesto, es la muchacha de la provincia de Guantánamo, pero la canción tiene sus bemoles. En realidad, fue creada como una canción vinculada al fútbol, ¿no? Con ese ritmo movedizo y tan pegadizo que tiene la guajira guantanamera, ¿no? Pero en cierto momento, creo que en 1940, se toma esa música para musicalizar la letra de la poesía de Martí. Por eso no se la llamamos la guajira guantanamera, pero en realidad se llama Voy a tomar las armas o algo así similar. Ya me voy para la guerrilla. ¿Cómo? El título que tiene Ya me voy para la guerrilla. Ay, es cierto, Ya me voy para la guerrilla. Digamos que Ya me voy para la guerrilla, que es el título con que a veces aparece, responde a la letra que se va a escuchar, que es poesía de José Martí. La que a veces escuchamos como la guajira guantanamera con otra letra es la que estuvo vinculada a el fútbol, el deporte, o la difusión más o menos general. Pero nosotros vamos a escuchar la guantanamera con la letra de Martino, ¿cierto? Sí, vamos a escuchar una hermosa versión también por los olimareños. Bueno, esta canción guantanamera tiene muchísimas letras, porque es un ritmo tan lindo que ha sido imposible que no le agregaran versos, que no le agregaran referencias. Pero creo que la versión que vamos a escuchar ahora conserva las letras originales del poema de Martí. Se titula, sí, como señor, ya dijimos, Ya me voy para la guerrilla. Intérpretes Los Olimareños. Y a medida que escuchemos esta canción, iremos cerrando y finalizando nuestro programa. Entonces yo me despido. Chau, chau. Ya me voy pa' la guerrilla. Adiós, linda, no me llores. Dejo todos los amores que me llenaban la vida. Dejé a mi madre querida y a mis hijos los dejé. Dejo todo lo que amé por irme pa' la guerrilla. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Estoy yendo, tal vez no te vuelva a ver. Mucho te supe querer, pero mi vida yo entiendo que la angustia y el dolor, la opresión y la miseria de los pobres de la tierra están antes que mi amor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Pueblos de ranas y ya no más rancheríos, ya no más viejos con frío, ni más casitas de lata, si los que tienen la plata y los dueños de la tierra no la reparten sin guerra. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Si me llego a morir lejos, no te pongas a llorar. Mucho tengo para ganar, a perder solo el pellejo, para morirme de viejo, pasando esta vida perra. Mejor me voy a las sierras, adiós mi vida te dejo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Adiós, linda, no me llores. Ya Y con este hermoso tema a cargo de los olimareños, Ya me voy para la guerrilla o Guantanamera, finaliza nuestro programa Música, Literatura y Vida de esta noche, de este jueves 15 de marzo del año 2018. Estaremos con un programa similar la próxima semana, el próximo jueves a las 9 de la noche, junto con Marina Salvático. Solo nos queda agradecerles la atención que nos han dispensado y desearles muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta mañana.